Amiga, no sufras más, no dejes tu vida por un amor. Amiga, no sufras más, no olvides que siempre hay un amor, hay un amor. DJ Rico, sigue el sabor tropical. Aquí está, en vivo, el grupo Super Genitons Internacional. Los amigos, las chicas, los chicos, a bailar, a bailar. Este tema musical. Y esta canción es para ti, amiga, para que sientas la locura del amor. Llorando siempre estás, causándote dolor, pensando en un amor que se fue. Olvídate de él y busca un nuevo amor. Que de mí sea fiel, pues de allá te sufrí. Amiga, no sufras más. Amiga, no sufras más. No arruines tu vida por un amor. Amiga, no sufras más. No olvides que siempre hay un amor. Amiga, no sufras más. Genimas, la locura para ti. Viva Siria con las palmas, las palmas, las palmas arriba. ¡Hey, hey! ¡Palmas arriba! Y sigue la magia, la locura del amor con los internacionales. Genimas, con sabor. Y el saludo curioso para las chicas geniales y enamoradas. Vamos, Carola, Karen, Giselle, Chili, Alejandra, Cindy. Llorando siempre estás, causándote dolor, pensando en un amor que se fue. Olvídate de él y busca un nuevo amor, que de mí sea fiel. Basta ya de sufrir. ¿Y cómo lo gozas? Elena, Joana, Gaby, Gianina, Ángela. Este mensaje de amor. Amiga, no sufras más. No arruines tu vida por un amor. Amiga, no sufras más. No olvides que siempre hay un amor. Amiga, no sufras más.